Domingo 18 de noviembre, la naturaleza de la Iglesia, parte 1. Al pensar en la naturaleza de algo, solemos estar interesados en sus orígenes, funciones y propósito. Además de proveer diversas imágenes para describir a la Iglesia, la Biblia usa una palabra específica, eclesia, que significa llamados afuera. En la vida secular griega se la usaba para describir a un grupo de ciudadanos que salía de sus hogares a un lugar público para una reunión o asamblea. El Nuevo Testamento usa la palabra en este sentido. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la congregación de Israel, cuando se reunía ante Dios con propósitos religiosos, aparece como eclesía. Los judíos fueron llamados aparte para ser un pueblo especial, y los primeros cristianos pudieron haber usado la palabra para identificar a aquellos creyentes que habían sido llamados para ser testigos de Cristo. En el Nuevo Testamento, la Iglesia describe a la compañía de los fieles del mundo entero. Nota que la palabra eclesía nunca se usa para un edificio en el que se adora. La palabra sinagoga originalmente denotaba una asamblea de personas reunidas para un propósito específico, pero los cristianos prefirieron usar eclesía. Ambas palabras indican que la Iglesia del Nuevo Testamento fue una continuación histórica de la Iglesia del Antiguo Testamento, la Congregación de Israel. Hechos capítulo 7, verso 38. La palabra eclesía indica un grupo de personas llamadas por iniciativa de Dios. ¿Cómo explica esto el uso que Pablo hace de la palabra en tres niveles diferentes? 1. Iglesia en hogares individuales. Romanos capítulo 16, verso 5. 1 Corintios capítulo 16, verso 19. 2. La iglesia en ciudades específicas. 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Gálatas capítulo 1, verso 2, y 3, la iglesia en regiones geográficas mayores, Hechos capítulo 9, verso 31. 1. Iglesia en hogares individuales, Romanos capítulo 16, verso 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 2. La iglesia en ciudades específicas. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gálatas capítulo 1, verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. 3. La iglesia en regiones geográficas mayores. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eclesía es cualquier grupo de personas reunidas para compartir una relación salvadora con Cristo. Es decir, las congregaciones individuales son parte de la iglesia entera. Cada unidad representa el todo. Además, la iglesia es una en todo el mundo, pero al mismo tiempo está presente en cada asamblea. Piensa en tu iglesia local, que funciona como representante de la iglesia entera de Dios. A causa de esto, ¿qué responsabilidades tienes tú como parte del cuerpo de una iglesia y tu iglesia local misma?